te sacan a la esquina. Y a mí me llevan con mi lujosa latina. En la oficina él solito se me empina. Pa' todos Juan, pero con él soy su Lupita. La veneca del momento yo te como y lo decreto. Si me besas lo mantengo, si lo muevo violento no hay pecado. Si lo pienso por chimuelo no hay chicuelo. Si lo empujas bien adentro, ¡ah! La perla maniática, psicótica, lunática. Tu drama sanguinaria, no te pases de payasa. Con tu revisión hecha, pa' que te